Aski Urukipanaya Kulyakanakas, desde aquí, desde el Collasuyo Marca, desde Bolivia, toda la fuerza, toda la energía para ustedes, para esta discusión que se está haciendo en el Congreso del proyecto de ley. Para nosotras es muy importante el trabajo que han hecho de despenalizar socialmente el aborto desde el feminismo, en las calles, en las organizaciones sociales, y en este paso que sigue de despenalizarlo y lograr que sea ley, que sea legal, que sea seguro, que sea gratuito, a través de la aprobación del Congreso. Hemos estado siguiendo los anteriores años las discusiones y se ha evidenciado las lógicas patriarcales que existen en el poder político. Entendemos que hoy pueden haber otras condiciones y nos parece importante ahí la fuerza feminista más allá de las fronteras. Queremos decirles también que mientras ustedes discuten el proyecto de ley, fuera de las fronteras hay una criminalización, porque yo creo que los grupos fundamentalistas ven un riesgo en que la ley se apruebe en la Argentina y que eso pueda suceder en los otros países, y entonces han desatado una persecución, criminalización a quienes acompañamos en la decisión de cuándo gestar, cuándo parir, cuándo abortar. Y son estos hoy diputados senadores fascistas de derecha, fundamentalistas, que han estado detrás del golpe al pueblo y golpe de Estado en Bolivia, que hoy como autoridades están presentando diferentes propuestas y están exigiendo a la Fiscalía que se investiguen casos de acompañamiento al aborto. Esto no está desvinculado de la discusión que están haciendo ustedes. Creo que son reacciones que van a tener los grupos fundamentalistas en los países hermanos, hermanas que estamos alrededor. De todas formas, la lucha no tiene fronteras. Nosotras acompañamos la discusión que están haciendo. La acompañamos además con emoción, con esperanza. Y también sabemos que nos vamos a acompañar todas frente a estas reacciones fundamentalistas de persecución. Porque para nosotras es fundamental la autonomía, la autodeterminación y acompañar esa decisión de las mujeres. Jalala, hermanas, toda la fuerza para esa discusión.